Quiero darle las gracias a todas las personas que nos escuchan, a usted por estar con nosotros. Si Él sabe el sacrificio que tú realizas para estar todos los días en la presencia de Él. En Romanos 8 dice que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso quiero que entiendas, que el diablo te va a decir que tú eres pecador, te va a decir que tú no puedes, te va a decir que tú no tienes la energía para aguantar toda la prédica o para aguantar estar en la iglesia porque estás cansado. Pero el que comenzó la obra en ti, Él la va a perfeccionar. Tú tienes que saber que tú no lo has alcanzado, pero Él, Dios, va a hacer esa obra realidad. Porque yo sé que nada puedo sin Él, nada soy sin Él, sin Dios. Y tú tienes que saberlo. Cuando tú lees la palabra y tú puedes leer en la Biblia toda la cantidad de milagros que Dios ha hecho, Jesús ha hecho. Y yo quiero que tú sepas que Dios, solamente Él, Jesús, puede hacer ese cambio en tu vida, darte esa fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te acuerdas cuando necesitaba un milagro? Dijo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente suplicaba milagros. Y si tú buscas ahí en la palabra de Dios y te lees todo el Nuevo Testamento, que vas a conseguir la vida de Jesús que tenemos que imitar, que tú tienes que imitar. Yo quiero que tú me digas, ¿cuándo Jesús rechazó a alguien? Él le dijo a alguien, ¿tú has estado en pecado? ¿Tú el día de ayer estuviste haciendo algo malo? ¿O le dijo, te perdono y deja de hacerlo? Ese es el poder que tiene. Dime, ¿en qué lugar de la Biblia dice que Jesús se negó a bendecir a alguien? ¿O que Jesús le preguntó, dime la historia de tu vida para poderte yo bendecirte, para poder darte el milagro que tú buscas? Él llegó y dijo, tengo compasión de la gente. Y Él se acercaba y le decía, ¿qué quieres que te haga? Cuando nuestro Señor Jesús le dijo, ¿has estado tú pecando? ¿Has estado tú haciendo esto o aquello? A mi Jesús no le importó lo que la mujer adúltera estaba haciendo cuando la trajeron a Él. A Jesús no le importó lo que estaba haciendo y tampoco le importa tu pecado. Él quiere darte la vida eterna. Él quiere que tú te arrepientas y que a partir de ahora tú vivas en santidad. A Él lo que le importa es darte vida, vida y vida en abundancia. Él no quiere que sigamos condenándonos a nosotros mismos, diciéndonos, oh, es que tengo esta debilidad, porque no puedo lograr esto, porque no puedo hacer aquello. Tú vas a salir de ese problema cuando tú le dices a Jesús que te dé esa fuerza, porque tú vas a pasar por esa prueba, y tú vas a pasar por esa prueba porque tú le dices a Él, Dios, ayúdame a pasar esa prueba, y declaro que la puedo pasar, porque toda prueba que sea testada, Dios sabe que tú la puedes cumplir. Ese es el poder de Dios. Tú tienes que decirle a Él, Jesús, yo te bendigo. El momento, dile a Jesús, tú a Él. Siempre le pides, ¿verdad? Esta vez, dile, Jesús, te bendigo. Señor, he recibido heridas, he recibido marcas, Señor, pero tú me las has sanado. Cualquier herida que no ha sido curada. Dile, Señor Jesús, en este momento, quiero que me ayudes con este problema. Yo quiero que me ayudes con esta circunstancia de mi vida, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero dedicarme a ti, Señor. Recuerda lo que dice la Biblia, que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si mi Dios se molestó en venir y abrir una tumba y sacar de esa tumba, es porque ha creído en que el que estaba en la tumba se puede resucitar y puede servir. Asimismo, como Él te ha sacado, como te has sacado de esa tumba, de esa prisión donde tú estabas y has salido, ¿para qué? Para poder hacer algo que Él quiere que tú hagas. Asimismo, pues te diga ese Dios hoy que no pierdas la confianza, que quita los ojos del cansancio, quita los ojos del problema, quita los ojos de aquello que te dice el diablo que no puedes cumplir y comienza a caminar la brecha, porque tú no estás solo, tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo y cada paso que tú estás dando, hay ángeles de Jehová, no ángeles, hay un ejército de ángeles que te están ayudando a que se cumpla ese llamado que Él ha puesto en ti. Y este día Dios te dice, no perdáis pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra confianza, te dice hoy Dios. En el mundo tendrás aflicción, dice, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. No te angusties tanto. Dios no quiere que tú vivas una vida de angustia ni desesperación. Dios quiere que vivas en una vida de regocijo, de paz. Hay mucha gente que está hablando de qué vida tan difícil, qué vida de calvario estoy llevando. ¿Por qué es difícil esto? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, porque estás haciendo las cosas como tú quieres que sean y no como la que Dios quiere que sea. El día en que tú incluyas a Jesús, a Jehová, y que te lleve de la mano al Espíritu Santo, entonces no hay cansancio, entonces no va a haber ningún problema, entonces no va a haber ninguna enfermedad, entonces no va a haber ningún tipo de problemas económicos, no va a haber ningún tipo de problemas, porque la confianza que tú tienes en Dios es la fe que Él quiere que tú tengas. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido y no el que se había perdido. Y está hablando de la fe. Y así que no pierdas tu confianza. Ese hoy te dice que sí lo vas a ser salvado, porque Él lo va a resucitar. Así como le dice a Lázaro, Lázaro, sal. Así mismo le está diciendo hoy a ti que salgas con fe. Salte de esa prisión, de ese infierno, de esa cueva. Y el día de hoy Dios te habla a que salgas, que seas resucitado, que salgas. Así mismo no solamente Él habla a ti, sino también le habla a todos tus bienes que ha estado en esa prisión, porque el diablo lo ha tenido ahí, pero en este momento Dios le dice a esa casa, sal de allí y se abra casa grande, una casa abundante. ¿Para quién? Para mi hijo amado, para el justo. Asimismo hoy le está hablando Él a ese carro, a ese vehículo, y le dice, sal de esa cueva, sal como Lázaro, vehículo, sal, porque un carro lindo, hermoso le queda a estos hijos míos. También le habla a eso, a esa luz, le dice, salud, sal de esa cueva, sal y da salud a este hijo mío que está enfermo. Ahora él es curado en el nombre de Jesús. Declaro que eso pasa. Recuerda que la obra de Dios, la obra de Él es impresionantemente buena y bella, y Él quiere que se cumpla. Tú tienes que tener paz cuando estés durmiendo, paz cuando estés trabajando, paz cuando estés haciendo cualquier cosa, porque esa paz que te da Jehová de los ejércitos es una paz que pasa sobre todo entendimiento. No hay ninguna cabeza que pueda entender eso. Esa paz te la da Dios. Tú tienes que buscar esa paz el día de hoy. Quiero decirte que Dios te dice de que todo lo que el diablo te había quitado, todo lo que el diablo te había dicho de que no viene, todo lo que el diablo te ha dicho en estos últimos años, de que tú no puedes hacer esto o no puedes hacer aquello, y que el llamado que Dios te hizo a ti no se va a cumplir, hoy dice Dios, llamado sal de esa tumba, llamado sal de esa tumba, llamado sal de esa tumba y se levanta como Lázaro. Así como Lázaro salió de esa tumba y le dijo, te hago caso, Señor, y porque escuché tu voz, así mismo sale eso y sale de allí de esa tumba y dice, oye, escuché tu voz, Señor, y vengo a hacer lo que tú quieres. Asimismo, el diablo no puede retener más tus bienes, no puede retener más tu salud, no puede retener más el llamado que Dios ha hecho en tu vida, no puede tener más aquello que te ha retenido por mucho tiempo, porque en el nombre de Jesús declaro que sale de esa tumba. Así que hoy día te pido a ti que me escuchas, que nos escribas a través de bocarandesteve@yahoo.com. A ti que estás acá, te pido, mi Señor, que lo bendigas a cada una de las personas, que bendigas sus entradas y salidas, que los bendigas en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret. Nos cubrimos con la sangre del pacto, alineamos tu mente con la tuya, mi Señor, y todos sus pensamientos los llevo cautivo a tu obediencia en Cristo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos cubres con la sangre del pacto y nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. Qué bueno. Me agrada que el día de hoy tú estés con nosotros. Y no es casualidad que tú estés escuchando esta prédica. No es casualidad que tú estás aquí en este momento con nosotros. Si es primera vez que escuchas acerca de este Dios, te estoy hablando de un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios que te va a llevar por un camino de salvación, un camino de abundancia. Y ese Dios quiere que hoy día tú le des la bienvenida, le abras su corazón para que Él pueda traerte todas esas cosas bellas a tu vida. Solamente ahí donde estás, ahí deje tu asiento, ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y declara en voz alta de corazón, di, Padre Celestial, reconozco que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dile, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Déjame felicitarte porque ahora tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Bendiciones. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir.